Queridos oyentes, estamos una vez más, como todos los viernes, en Radio Esperanza con el programa Despertar Hispanoamericano, y le hablaremos de poesía, obra en prosa, distintos autores, mis compañeros y yo. Yo, como hace poco fue el Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero, y el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, me pareció que sería bueno elegir una mujer, y la elegí a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poetisa y escritora mexicana del siglo XVII. Voy a leer una breve biografía de ella. Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana, nació en San Miguel de Patlán en 1651 y murió en la Ciudad de México en 1695. Sirvió en la corte del virrey y a los 16 años entró en la Orden de las Carmelitas, de donde pasó después al convento de San Jerónimo. Escribió poesía y obras de teatro y obras en prosa, de redacción cuidada, flexible, inteligente, sincera. Autos sacramentales, por ejemplo, El Cerco de San José, El Mártir del Sacramento, El Divino Narciso, Las Comedias, Los Empeños de una Casa, Amores más Laberinto. Poesías, Inundación Castálida, Relatos, Crisis de un Sermón, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Loas y Sainetes. Esta respuesta a Sor Filotea es en realidad dirigida a un sacerdote que usaba el seudónimo de Sor Filotea y le había hecho una crítica a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces ella le contesta con una carta. Y esa es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Escribió Loas y Sainetes. Se la llamó la décima musa o el Fénix de México. Está considerada la poetisa lírica más grande del siglo XVII. Y les voy a leer unas redondillas que son muy famosa, que ella escribió, que es muy, muy característico y es lo más conocido de ella, y se llaman redondillas. Dice: arguye de inconsciente el sujeto y la censura de los hombres que a las mujeres acusan lo que causan. Esta es una de las poesías amatorias profanas más divulgadas de Sor Juana. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatid su resistencia y luego con gravedad decir que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Eso es todo? Creo que no necesita mucha explicación la poesía, porque dice, sobre todo acá en la primera estrofa, ¿verdad? Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y eso es todo. Le paso aquí con el compañero Luis. Le saluda Luis para Radio La Esperanza de Despertar Hispanoamericano. Tengo unos autores que quiero leer aquí que son de la influencia española del siglo XVIII. En primer término está Quintana, Meléndez, Valdés, Cienfuegos y Cadalso, principalmente, pero se agrega ahora la imitación de otros autores europeos, como por ejemplo en Francia, Rousseau, Voltaire y Montesquieu, y los prerrománticos Chateaubriand, Madame de Stael, y los románticos Lamartine y Víctor Hugo. En Inglaterra, Milton, John Pope y el romántico Byron. Italia, Metastasio, Alfieri, Fiscolo y Manzoni. Estados Unidos, Thomas Paine, Jefferson, Franklin, Hamilton, Adam Smith, Madison, Jay, o sea, los autores de El Federalista. Alemania, Schiller, Goethe y Lessing. Yo soy Valerio. Yo le voy a leer un fragmento de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Tengo pocos amigos, a decir verdad, nunca está abierto mi corazón al amigo presente sino al ausente. Abrazamos a los que fueron y a los que todavía no son, no menos que a los ausentes. Uno de ellos, el general Manuel Belgrano. Hay noches en que viene a hacerme compañía. Llega ahora libre, de cuidados, de recuerdos. Entra sin necesidad de que abran las puertas. Más que verlo, siento su presencia. Está ahí presenciado mi ausencia. Ni el más leve ruido lo anuncia. Simplemente está ahí. Me vuelvo de costado en mi pensamiento. El general está ahí, hinchado, monstruosamente. Menos por la hipocresía, por la pena, flota a medio palmo del suelo. Ocupa la mitad y media de la no habitación, mi pierna hinchada del resto de cuarto. Sin necesidad de apretarnos mucho, ocupamos en el tiempo mayor lugar, el del que limitadamente nos concede de esta vida. El espacio. Buenas noches, mi estimado general. Me escucha, me contesta a su modo. La nebulosa persona se remueve un poco. ¿Está usted cómodo? Me dice que sí. Me hace entender que pese a nuestras desemejanzas, se siente cómodo a mi lado. Lo que yo más apreciaba es en los hombres, murmurado. La sabiduría, la austeridad, la verdad, la sinceridad, la independencia, el patriotismo. Bueno, general, no nos haremos cumplido. Ahora en que todo está cumplido, nuestra desemejanza, como usted dice, no son tantas. Les voy a leer un poco de su biografía. Nació en Iturbe en el año 1917 y falleció en Asunción en el año 2005. Narrador y poeta paraguayo, sin duda el escritor de su país más importante del siglo XX. Uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. En el año 1932 se escapó de su casa para alistarse en el ejército. Durante la Guerra del Chaco, en el año 1936, trabajó en Asunción como periodista para El País, del que él fue luego director de entonces con Josefina Pla, Ervis Campos Cervera y otros. Pocos inicios de la que sería la renovación poética paraguaya de la década del 40. En el 44 viajó en Gran Bretaña con una invitación del Consejo Británico y trabajó allí como corresponsal para su periódico y también en la BBC. Le paso con mi compañera Sol. Buenos días o buenas tardes, según como les llegue. Hola, yo soy Soledad y no tengo nada de norteamericana, pero me gusta saludar así con el famoso hello, como dicen los norteamericanos. Yo no tengo ninguna poesía así famosa ni importante, ¿verdad? Pero quisiera compartir con ustedes una poesía que yo escribí un día antes, cuando era muy joven, cuando tenía 16 años. Un día me puse a mirar el cielo y se me ocurrió una poesía en la que yo estaba entablando un diálogo con una estrella. Así comienza la poesía, se llama Una estrella y dice: en lo alto del infinito divisé una estrella. Ella me sonreía con picardía, me guiñaba los ojos y me invitó a conversar. Me habló de la inmensidad de tu amor, de tu nobleza infinita, de tus manos milagrosas. Señor, al observar al mundo, la naturaleza tan majestuosa y perfecta, me siento dichosa. Quisiera perderme en ese paisaje, respirar aire puro, sentir las caricias de la suave brisa del pasto húmedo en mis pies, oír la dulce melodía que componen las aves al trinar, sentir la fuerza del sol que me acompaña, subir a lo alto del monte y descubrir un nido de pichoncitos alimentados por la madre, percibir el suave perfume de las flores, sentir que estás conmigo, que eres mi amigo, confidente, mi compañero del alma, que me tomas de la mano y me conduces por un camino, el camino de la verdad, del amor, de la sencillez, de la humildad de corazón, que me proteges y que nunca me abandonarás, que me darás fuerzas para superar los obstáculos. La estrellita sonriente me dijo que me amas. Esta poesía yo la escribí así en un momento en que había tenido una discusión y salí de la casa y estaba mirando el cielo. Y era como hablar con Dios mismo y expresarle lo que esa estrellita como intermediario estaba haciendo, porque yo miraba al cielo y Dios parecía estar tan lejos de mí, ¿verdad? Porque estaba allá arriba en lo alto del infinito, pero las estrellas estaban en el medio, y pensé yo, ellos podrían ser intermediarias en un diálogo entre Dios y yo. Y realmente yo les leo ahora esta poesía porque aún tiene significado para mí. Aún todo lo que escribí acerca de su nobleza, de su amor, de todo lo que habla acá en la poesía, él me lo está revelando todavía a través de mi vida. Es como si mi poesía sigue vigente, ¿verdad? Dios es mi confidente, yo hablo con él, yo negocio con él, yo hago todo con Jesucristo, ¿verdad? Con Dios, que es mi intermediario, con Jesucristo, que es intermediario entre Dios y el hombre. Y realmente él es mi compañero, él me toma de la mano y me está conduciendo por un camino. En realidad yo ahora tengo 48 años y no sé a dónde me conduce el destino, ¿verdad? Pero siento que es Dios el que me está conduciendo, y realmente de mi vida no hay nada resaltante, solamente que estoy en el camino de Dios, escucho la palabra y trato al máximo de obedecer lo que Dios nos pide que hagamos, que seamos sencillos, que seamos humildes, que hagamos misericordia. Yo no digo, yo no soy misericordiosa, yo no soy humilde, yo no soy esto, pero Dios obra en mí, esa misma Dios trabaja en mí con esa misma fuerza con la que yo ahora les estoy hablando, tratando de transmitirles a ustedes un interés hacia el amor de Dios, ¿verdad? Porque esa es mi finalidad. Ustedes, cuando captan que soy yo, Soledad, van a saber que estoy hablando acerca de Dios, de su amor, de su salvación, porque esa es la misión que a mí me motiva. Esa es la única misión que me impulsa realmente, hablar de Dios. Y les doy gracias y doy oportunidad a mis compañeras también de que ellas se expresen, de que ellas también digan su sentir a través de esta radio, que nos permite estar en su casa. Y desde ya muchas gracias y hasta la próxima. Buenos días, queridos oyentes de Radio Esperanza. Estoy acá con mis compañeros compartiendo lo que sabemos y expresándonos también. Mi nombre es Alicia. Quisiera compartir una poesía que me gustó mucho. La poesía es de Gladys Carmañola de Medina, que es paraguaya, y quisiera leerles para que sepan, y dice así: para volar necesitas no solamente dos alas, has de escoger un camino y albergar una esperanza, que el amor que me desborda y que impregna cada página vaya donde quiera vas, enredado en tus palabras, esté en el pan de tu mesa, sea la luz de tu lámpara y haga seguros los pasos y las risas de tu infancia. Y cuando levantes vuelo, vuelve mi amor en tus alas y él te ayuda a sembrar en los campos de esta patria inmensa, fértil, hermosa, libre, feliz, soberana, las semillas del amor que han germinado en el alma de un niño, que es donde están los caminos y esperanzas de la patria. Cuando yo leí esta poesía, me interesó mucho porque también cuenta de la infancia, ¿verdad? Que es muy importante que inculquemos a los niños el amor, la tolerancia, y que albergue una esperanza en el mañana, ¿verdad? Y que nos ayude también a nosotros a poder darnos más amor, más comprensión entre nosotros, y que nos ayude a elevarnos como personas, tanto temporal como espiritualmente. Es muy interesante lo que dice esta poesía, o sea, para mí, ¿verdad? Que me ayuda a tener una esperanza en el futuro, y sé que yo puedo y que todos podemos, que tenemos que proponernos unas metas para lograr alcanzar la victoria. Y esto es todo lo que quería decir. Le paso con Erenia. Me da gusto de estar con ustedes, queridos oyentes. Yo quisiera leer una poesía. Comienza así. Empieza el año, Señor. Empieza el año, Señor, y todo empieza de nuevo. Dame la gracia de amor hasta lo más pequeño. Empieza el año, Señor, y yo quisiera ser nuevo, como la flor y la aurora, para entretejer mis sueños. Sueño de paz y alegría, sueños de sueños de juego, donde se queme lo indeleble y solo quedo lo eterno. 365 son los días de mi anhelo. Dame una rueda de amor para rodar este tiempo. Esta poesía es de César Antonio de las Heras. Él es español, vino en Paraguay, es sacerdote, profesor. Él inició algunos académicos literarios como Apleyar, Carlos Villagras, Marsal y a otros. Eso es lo más pequeño, ¿verdad?, detalles que yo tengo de él. Y esta poesía habla del año, el nuevo año, que todos, ¿verdad?, queremos renovarnos, incluso nuestras ropas, incluso nuestras casas, los colores, todo queremos renovar. Y lo más lindo que uno quiere renovar es lo interior y la persona misma. Y habla también que algunos, ¿verdad?, que no tienen esa gracia en la familia, a lo mejor está distanciado, y en ese momento uno quiere estar por lo menos, ¿verdad?, en su familia, en donde se puede compartir ese momento, y uno pide esa gracia que es el amor, aunque sea un poco, ¿verdad? Y también es importante que todos en este tiempo pues ponernos metas, tenemos anhelos, sueños, y eso, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando en eso para poder alcanzar ese sueño. Si no es mucho, por lo menos alcanzarlo, más la mitad de lo que ponemos, ¿verdad? Lo que proponemos nosotros, ¿verdad? Porque Dios sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar, y entonces muchas veces no sabemos si vamos a estar para alcanzar ese sueño. Y también, ¿verdad?, es muy importante que en todo se miren y que se renueven, porque todos necesitamos eso, de renovar, porque muchas veces tenemos algunas cosas en nuestros corazones que no viene bien para nosotros. Hay malestar, y el año nuevo, por lo menos, para que podamos pensar y tratar de renovar, de cambiar y hacer de nuevo, como dice en la poesía. Y entonces, bueno, hasta acá yo puedo hablar y les pido, ¿verdad?, que nos visiten en la página, para que puedan, ¿verdad?, fortalecernos también a nosotros. Y a la vez, yo ya me despido de ustedes, para en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, amables oyentes, por recibirnos en su casa, en su habitación, en donde usted esté. Y realmente nosotros estamos agradecidos porque usted nos da de su tiempo, de su compañía, así como también nosotros nos sentimos acompañados al dirigirnos a usted. Y le agradecemos y le damos una despedida con la esperanza de volver pronto a encontrarnos nuevamente en este punto, con otro tema, con otra conversación, pero con el mismo interés, teniendo siempre en cuenta que Dios está para todos y que acá nosotros vamos a tener muchos temas en donde le vamos a motivar, a veces desilusionar, pero siempre en el ámbito de conversar, de discutir y dialogar. Muchísimas gracias y hasta luego.